a la dificultad futura que podría causar sufrimiento. El sufrimiento está estrechamente relacionado con el miedo, y sin comprender estos dos factores fundamentales en la vida, jamás comprenderemos qué es ser compasivo, amar. Así pues, una mente interesada en comprender qué es la compasión, el amor y todo eso debe indudablemente comprender qué es el miedo y qué es el dolor. 13 de julio. Ok, Bol. Shiri. Dolor consciente y dolor inconsciente. El dolor es pesar, incertidumbre, sentimiento de completa soledad. Está el dolor ante la muerte, el dolor de no ser capaces de realizarnos en lo personal, el dolor de no ser reconocidos, el dolor de amar y no ser amados a cambio. Hay innumerables formas de dolor, y me parece que, sin comprender el dolor, no hay fin posible para el conflicto, la desdicha, el tormento cotidiano de corrupción y deterioro. Existe el dolor consciente, y también existe el dolor inconsciente, dolor que parece no tener base ni causa inmediata. Casi todos conocemos el dolor consciente, y también conocemos el modo de abordarlo o bien lo evadimos mediante la creencia religiosa, o lo racionalizamos, o tomamos alguna clase de droga o intelectual o física, o nos absorbemos en las palabras, en las divisiones, en el entretenimiento superficial. Hacemos todo esto y, sin embargo, no podemos desprendernos del dolor consciente. Luego está el dolor inconsciente que hemos heredado a través de los siglos. El hombre siempre ha procurado vencer esta cosa extraordinaria llamada dolor, pesadumbre, desdicha. Pero aun cuando seamos superficialmente felices y tengamos todo cuanto queremos, muy en el fondo del inconsciente siguen estando las raíces del dolor. Por lo tanto, cuando nos referimos a la terminación del dolor, queremos decir la terminación de todo el dolor, tanto del consciente como del inconsciente. Para terminar con el dolor, uno debe tener una mente muy clara, muy sencilla. La sencillez no es una mera idea. Ser sencillo, simple, exige muchísima inteligencia y sensibilidad. 14 de julio. Ok, Bol. XV. Lastimar sentimientos. ¿Cómo deberíamos actuar a fin de no perturbar a otros? Me temo que entonces no actuaríamos en absoluto. Si usted vive de manera completa, sus acciones pueden causar perturbación, pero ¿qué es más importante, descubrir lo verdadero o no perturbar a otros? Esto parece tan simple que apenas si necesita ser contestado. ¿Por qué quiere usted respetar los sentimientos y puntos de vista de otras personas? ¿Teme que lastimen sus propios sentimientos, que le hagan cambiar su propio punto de vista? Si la gente tiene opiniones que difieren de las suyas, usted solo puede descubrir si son verdaderas cuestionándolas, entrando en contacto activo con ellas. Y si descubre que esas opiniones y esos sentimientos no responden a la verdad, su descubrimiento puede causar perturbación a aquellos que los alimentan. Entonces, ¿qué debe usted hacer? Debe acatar tales opiniones y sentimientos, comprometerse con ellos para no lastimar a sus amigos. 15 de julio. Ok, Bol. Y la imagen propia resulta en dolor. ¿Por qué dividimos los problemas en mayores y menores? ¿Acaso no es todo un problema para nosotros? ¿Por qué los convertimos en problemas pequeños o grandes, esenciales o no esenciales? Si pudiéramos comprender un problema, investigarlo bien a fondo por pequeño o grande que fuera, pondríamos al descubierto todos los problemas. Esta no es una respuesta retórica. Tome cualquier problema: ira, celos, envidia, odio. Los conocemos muy bien. Si investiga muy profundamente la ira, si no se limita a ignorarla, ¿qué es lo que ella implica? ¿Por qué es uno irascible? Porque se siente lastimado, porque alguien le ha dicho algo desagradable. Y cuando alguien le prodiga una alabanza, eso le complace. ¿Por qué se siente uno lastimado? La importancia propia, ¿verdad? ¿Y por qué existe la importancia propia? Existe a causa de que tenemos una idea, un símbolo de nosotros mismos, una imagen de lo que uno debería ser, de lo que uno es o no debería ser. ¿Por qué creamos una imagen de nosotros mismos? Porque jamás hemos estudiado lo que somos realmente. Pensamos que deberíamos ser esto o aquello, el ideal, el héroe, el ejemplo. Lo que nos provoca ira es que ataquen nuestro ideal, la idea que tenemos acerca de nosotros mismos. Esa idea es un escape del hecho de lo que somos. Pero cuando uno observa el hecho real de lo que uno es, nadie puede lastimarlo. Entonces, si usted es un mentiroso y le dicen que es un mentiroso, eso no significa que se sienta lastimado. Se trata de un hecho. Pero cuando está pretendiendo que no es un mentiroso y le dicen que lo es, se pone furioso, violento. Así, estamos viviendo siempre en un mundo de ideas, de mitos. Jamás vivimos en el mundo de los hechos. Para poder observar lo que es, para verlo, para familiarizarnos realmente con ello, no debe haber juicio alguno, ni evaluación, ni opinión, ni miedo. 16 de julio. Ok, Ball. Shiri. Placer pervertido. Existe una cosa como el sadismo. ¿Saben lo que significa esa palabra? Un autor llamado el Marqués de Sade escribió una vez un libro acerca de un hombre que gozaba dañando a las personas y viéndolas sufrir. De allí se deriva la palabra sadismo, que significa obtener placer del sufrimiento de otros. Ciertas personas experimentan una satisfacción peculiar viendo sufrir a los demás. Obsérvense a sí mismos y vean si tienen ese sentimiento. Puede no ser tan obvio, pero si está ahí hallarán que se expresa en el impulso de reír cuando alguien se cae. Ustedes quieren derribar a los que están arriba. Critican, murmuran irreflexivamente acerca de otros, todo lo cual es una expresión de insensibilidad, una manera de querer lastimar a la gente. Uno puede ofender a otro deliberadamente, por venganza, o puede hacerlo inconscientemente con una palabra, un gesto, una mirada. Pero en uno u otro caso, el impulso es dañar a alguien, y son muy pocos los que desechan radicalmente esta forma pervertida de placer. 17 de julio. D. La verdadera educación. La mente crea mediante la experiencia, la tradición, la memoria. ¿Puede la mente librarse de acumular, aunque esté experimentando? ¿Comprende la diferencia? Lo que se requiere no es el cultivo de la memoria, sino libertad con respecto al proceso acumulativo de la mente. Digamos que usted me ofende, lo cual es una experiencia. Y yo guardo esa ofensa. Eso se convierte en mi tradición, y desde esa tradición lo miro, reacciono desde esa tradición. Ese es el proceso cotidiano de mi mente y de su mente. Ahora bien, ¿es posible que, aunque usted me ofenda, no se genere el proceso acumulativo? Ambos procesos son por completo diferentes. Si usted me dice algo duro, sus palabras me ofenden. Pero si no doy importancia a esa ofensa, ella no se convierte en el trasfondo desde el cual actúo. Por lo tanto, cuando me encuentro con usted puedo hacerlo de un modo nuevo. Eso es la verdadera educación, en el sentido profundo de la palabra. Porque, entonces, si bien veo los efectos condicionadores de la experiencia, la mente no se condiciona. 18 de julio. Ok, Ball. Billy. La terminación de la ira. Estoy seguro de que todos hemos tratado de dominar la ira, pero por alguna razón esta no parece disolverse. ¿Existe una manera diferente de abordar la disipación de la ira? La ira puede brotar por causas físicas o psicológicas. Uno está enfurecido, quizá, porque se siente contrariado, se han derrumbado sus reacciones defensivas, o la seguridad que uno ha elaborado cuidadosamente se ve amenazada, etc. Todos estamos familiarizados con la ira. ¿Cómo puede uno comprenderla y disolverla? Si usted considera que sus creencias, sus ideas y opiniones son de la mayor importancia, entonces está forzado a reaccionar violentamente cuando se las cuestiona. Si en vez de aferrarse a las creencias y opiniones, empieza a cuestionarlas y se pregunta si son esenciales para su comprensión de la vida, entonces, gracias a la comprensión de las causas de la ira, esta llega a su fin. De ese modo, uno comienza a disolver sus propias resistencias, que originan conflicto y dolor. Esto requiere, a su vez, gran seriedad. Estamos acostumbrados a controlarnos por razones sociológicas o religiosas, o por conveniencia, pero para erradicar la ira se necesita una profunda percepción alerta. Usted dice que siente ira cuando oye acerca de las injusticias. ¿Es porque ama a la humanidad, porque es compasivo? ¿Residen juntas la compasión y la ira? ¿Puede haber justicia cuando hay ira, odio? Usted quizá siente ira al pensar en la injusticia y crueldad general, pero su ira no altera la injusticia ni la crueldad. Solo puede causar daño. Para generar orden, usted mismo debe ser serio, compasivo. La acción nacida del odio solo puede crear más odio. No puede haber justicia donde hay ira. La justicia y la ira no pueden vivir juntas. 19 de julio. Ok, Ball. Ili. El perdonar no es verdadera compasión. ¿Qué es ser compasivo? Por favor, descubra por sí mismo, sondéelo, vea si una mente lastimada y que puede lastimar es capaz de perdonar alguna vez. ¿Puede hacerlo? Y una mente así, susceptible de ser lastimada, que está cultivando la virtud, que es consciente de ser generosa, ¿puede ser compasiva? La compasión, como el amor, es algo que no pertenece a la mente. La mente no tiene conciencia de que es compasiva, de que ama. Pero en el momento en que usted perdona conscientemente, la mente está haciendo que su propio centro se fortalezca en su herida psicológica. Por lo tanto, la mente que tiene conciencia de que perdona, jamás puede perdonar. No conoce el perdón. Perdona con el fin de que no la lastimen más. Es, pues, muy importante descubrir por qué la mente recuerda, por qué acumula. Lo hace porque está todo el tiempo buscando engrandecerse, crecer en importancia, ser alguna cosa. Cuando la mente está dispuesta a no ser cosa alguna, a ser nada, completamente nada, entonces, en ese estado hay compasión. En él no existe el perdonar ni puede uno lastimar o ser lastimado. Pero para comprender eso, uno tiene que comprender el desarrollo consciente del yo. De modo que en tanto exista el consciente cultivo de cualquier influencia particular, de cualquier virtud especial, no puede haber amor ni compasión, porque el amor y la compasión no son el resultado del esfuerzo consciente. 20 de julio. Ok, Vol. B. Donde hay posibilidad de sufrimiento no hay amor. El interlocutor desea saber cómo puede actuar libremente y sin reprimirse, sabiendo que su acción puede lastimar a aquellos que ama. Vea, amar es ser libre, ambas partes que aman son libres. Donde hay posibilidad de dolor, donde es posible sufrir en el amor, eso no es amor, es tan solo una sutil forma de posesión, de afán adquisitivo. Si usted ama, si realmente ama a alguien, no hay posibilidad de causarle dolor cuando usted hace algo que considera correcto. Pero cuando quiere que esa persona haga lo que usted desea, o esa persona quiere que usted haga lo que ella desea, solo entonces hay dolor. O sea, a usted le agrada ser poseído. Se siente a salvo, seguro, cómodo. Aunque sabe que la comodidad no es sino transitoria, encuentra refugio en ella, en esa transitoriedad. Así, cada lucha por la comodidad, por el estímulo, no hace sino delatar realmente la falta de riqueza interior. En consecuencia, una acción aparte, separada de la otra individualidad, es natural que genere perturbación, pesar y sufrimiento, y un ser humano tiene que reprimir lo que siente de verdad, para poder así ajustarse al otro. En otras palabras, esta constante represión, originada en el así llamado amor, destruye a ambos individuos. En ese amor no hay libertad. Eso es tan solo una sutil esclavitud. 21 de julio. Ok, Vol. I. La naturaleza de la trampa. El dolor es resultado de una conmoción, es la momentánea sacudida de una mente que ha aceptado la rutina y se ha acostumbrado a ella. Algo sucede o una muerte, la pérdida de un empleo, el cuestionamiento de una creencia muy apreciada, y la mente se altera. ¿Pero qué hace una mente alterada? Encuentra la manera de volver a su condición inalterada. Busca refugio en otra creencia, en un empleo más seguro, en una nueva relación. Otra vez llega a la ola de la vida y hace añicos sus dispositivos de seguridad, pero la mente pronto encuentra, no obstante, nuevas defensas. Y así prosigue. Este no es el camino de la inteligencia, ¿verdad? Ninguna forma de compulsión externa o interna podrá ayudar. Toda compulsión, por sutil que sea, es el resultado de la ignorancia. Nace del deseo de recompensa o del miedo al castigo. Comprender toda la naturaleza de la trampa es estar libre de ella. Ninguna persona, ningún sistema, ninguna creencia puede liberarnos. La verdad de esto es el único factor que libera, pero uno tiene que verla por sí mismo, y no ser meramente persuadido. Tiene que emprender el viaje en un mar inexplorado. 22 de julio. CSV, serie 3. La terminación del dolor. Si usted desciende por el camino, verá el esplendor de la naturaleza, la belleza extraordinaria de los campos verdes y los cielos abiertos. Y escuchará las risas de los niños. Pero, a pesar de todo eso, hay una sensación de dolor. Está la angustia de una mujer que lleva a su criatura. Está el dolor de la muerte. Está el dolor cuando uno espera con ansia algo y ello no ocurre. Hay dolor cuando una nación se debilita, se deteriora. Y está el dolor de la corrupción, no solo en lo colectivo, sino también en lo individual. Hay dolor en su propia casa, si usted mira profundamente el dolor de no poder realizarse, el dolor de su propia pequeñez o incapacidad, y diversos dolores inconscientes. Hay también risas en la vida. La risa es algo hermoso, reír sin un motivo, tener en el corazón una alegría sin causa, amar sin buscar nada a cambio. Pero es muy raro que en nosotros tenga lugar una risa semejante. Estamos agobiados de dolor. Nuestra vida es un proceso de desdicha y lucha, una continua desintegración, y casi nunca sabemos qué es amar con la totalidad de nuestro ser. Queremos encontrar una solución, un medio, un método por el cual resolver esta carga de la vida, y así jamás miramos realmente el dolor. Tratamos de escapar mediante mitos, imágenes, especulaciones. Esperamos encontrar alguna manera de evitar este peso, de anticiparnos a la ola del dolor. El dolor tiene una terminación, pero esta no acaece por medio de método o sistema alguno. No hay dolor cuando hay percepción de lo que es. 23 de julio. Ok, Bol. Sí. Enfrentarse al dolor. ¿Cómo se enfrenta usted al dolor? Me temo que la mayoría de ustedes lo hace de una manera muy superficial. Nuestra educación, nuestra enseñanza, nuestro conocimiento, las influencias sociológicas a las que estamos expuestos, todo nos torna superficiales. Una mente superficial es la que escapa acudiendo a la iglesia, a alguna conclusión, a algún concepto, a alguna creencia o idea. Todos esos son refugios para la mente superficial que sufre. Y si no podemos encontrar un refugio, construimos un muro alrededor de nosotros y nos volvemos cínicos, duros, indiferentes, o escapamos hacia alguna fácil reacción neurótica. Todas estas defensas contra el sufrimiento impiden una futura investigación. Por favor, observe su propia mente, observe cómo justifica sus sufrimientos, cómo se absorbe en el trabajo, en las ideas, o se aferra a una creencia en Dios o en una vida futura. Y si ninguna explicación, ninguna creencia ha sido satisfactoria, escapa a través de la bebida, del sexo, o volviéndose cínico, duro, amargo, irritable. Generación tras generación, ello ha sido transmitido por los padres a sus hijos, y la mente superficial jamás quita el vendaje de esa herida. De hecho, no conoce el dolor, no está realmente familiarizada con él. Tiene tan solo una idea acerca del dolor. Tiene una imagen, un símbolo del dolor, pero jamás se enfrenta al dolor. Solo se enfrenta a la palabra dolor. 24 de julio. Ok, Bol. Shirley. Eludiendo dolor. Casi todos nosotros experimentamos diferentes formas de dolor en la relación, debido a la muerte de alguien, al no poder realizarnos y al deteriorarnos inútilmente, o al tratar de alcanzar el éxito, de llegar a ser alguien y toparnos con el fracaso total. Y está todo el problema del dolor en el aspecto físico: enfermedad, ceguera, incapacitación, parálisis y demás. En todas partes nos encontramos con esta cosa extraordinaria que llamamos dolor hoy, con la muerte que aguarda a la vuelta de la esquina. Y no sabemos cómo enfrentarnos al dolor, así que lo veneramos o lo racionalizamos o escapamos de él. Vaya a cualquier iglesia cristiana y verá que el dolor es venerado. Lo han convertido en algo extraordinario, sagrado, y se dice que solo a través del dolor, de Cristo crucificado, puede uno encontrar a Dios. En Oriente tienen sus propias formas de evasión, otras formas de eludir el dolor, y me parece una cosa extraordinaria que tan pocos, ya sea en Oriente o en Occidente, estén verdaderamente libres del dolor. Sería algo maravilloso si en el proceso de escuchar lo que se está diciendo o de escucharlo no emocionalmente, no sentimentalmente, pudiera usted comprender de veras el dolor y liberarse por completo de él, porque entonces no habría ni autoengaños, ni ilusiones, ni ansiedades, ni miedo, y el cerebro sería capaz de funcionar claramente, con agudeza, con lógica. Quizás entonces, podría usted saber qué es el amor. 25 de julio. Ok, Bol. Shirley. Seguir el curso del sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está sufriendo? No por qué hay sufrimiento, no cuál es la causa del sufrimiento, sino qué es lo que de hecho ocurre. No sé si ve la diferencia. Entonces, estoy simplemente alerta al sufrimiento, no como algo separado de mí, no como un observador que observa el sufrimiento. Este forma parte de mí, esto es, la totalidad de mí está sufriendo. Entonces soy capaz de seguir el curso del sufrimiento, ver hacia dónde conduce. Ciertamente, si hago eso, el sufrimiento se abre y se da a conocer, ¿no es así? Entonces veo que he puesto énfasis en el yo, no en la persona que amo y que se ha ido. Ella solo actuaba como una manera de ocultar mi propia miseria, mi soledad, mi infortunio. Como no soy esto o aquello, esperaba que ella lo fuese. Eso se acabó. Me siento abandonado, perdido, solo. Sin ella, nada soy. Por eso lloro. No porque ella se haya ido, sino porque yo he sido abandonado. Yo estoy solo. Hay innumerables personas para ayudarme a escapar, miles de las así llamadas personas religiosas, con sus creencias y dogmas, esperanzas y fantasías, o es el karma, es la voluntad de Dios, usted sabe, todas ofreciéndome una salida. Pero si puedo permanecer con el sufrimiento, sin apartarlo de mí, sin tratar de circunscribirlo o negarlo, ¿qué ocurre entonces? ¿Cuál es el estado de mi mente cuando sigue de ese modo el movimiento del sufrir? 26 de julio. Lu. Comprensión espontánea. Jamás decimos: veamos qué es eso que sufre. Uno no puede verlo recurriendo al esfuerzo, a la disciplina. Debe mirar con interés, con comprensión espontánea. Entonces verá que la cosa que llamamos sufrimiento, dolor, la cosa que evitamos, así como la disciplina, todo eso se ha desvanecido. En tanto no tengo relación con la cosa como algo independiente de mí, no hay problema. Tan pronto establezco una relación con ella como algo exterior a mí mismo, surge el problema. Mientras trato al sufrimiento como si fuera algo exterior o sufro porque he perdido a mi hermano, porque no tengo dinero, por esto o aquello, establezco con el sufrimiento una relación ficticia. Pero si soy esa cosa, si veo el hecho, entonces toda la cosa se transforma, tiene un significado diferente. Entonces hay atención plena, atención integrada, y aquello que es observado en su totalidad, es comprendido y disuelto. Por lo tanto, no hay miedo y, en consecuencia, la palabra dolor no existe. 27 de julio. Lu. El centro del sufrimiento. Cuando usted ve algo muy hermoso, una bella montaña, una bella puesta del sol, una sonrisa cautivadora, un rostro encantador, ese hecho le causa un impacto y usted se queda aturdido, silencioso. ¿Jamás le ha ocurrido? Cuando eso sucede, uno estrecha al mundo entre sus brazos. Pero eso es algo que llega a su mente desde fuera, y yo hablo de la mente que no está aturdida por un impacto, sino que desea mirar, observar. Ahora bien, ¿puede usted observar sin toda esta irrupción súbita del condicionamiento? A una persona que sufre le explico en palabras que el dolor es inevitable, que es el resultado de la realización personal, etc. Cuando se han terminado por completo todas las explicaciones, solo entonces puede usted mirar, y eso implica que no está mirando desde un centro. Cuando mira desde un centro, sus facultades de observación son limitadas. Si me agarro a un poste y no me quiero mover de allí, hay una tensión, hay dolor. Cuando desde el centro miro dentro del sufrimiento, lo que hay es sufrimiento. Mi incapacidad de observar es la que da origen al dolor. No puedo observar si pienso, funciono y miro desde un centro, como cuando digo: no debo sentir dolor, debo descubrir por qué sufro, debo escapar. Cuando observo desde un centro, ya sea ese centro una conclusión, una idea, una esperanza, la desesperación o alguna otra cosa, esa observación es muy restringida, muy estrecha, muy trivial. Y eso engendra dolor. 28 de julio. Ok, voy 12. Una inmensidad más allá de toda medida. ¿Qué ocurre cuando uno pierde a alguien a causa de la muerte? La reacción inmediata es una sensación de parálisis, y cuando uno sale de ese estado de conmoción, existe lo que llamamos dolor. Ahora bien, ¿qué significa esa palabra dolor? El compañerismo, las palabras de dicha, los paseos, las muchas cosas gratas que uno hizo y esperaba hacer junto a esa persona, todo esto le es arrebatado en un segundo, y uno se queda vacío, desnudo, solo. Eso es lo que uno objeta, contra eso se revela la mente quedarse súbitamente consigo misma, totalmente sola, vacía, sin apoyo alguno. Ahora bien, lo que importa es vivir con ese vacío, simplemente vivir con él, sin ninguna reacción, sin racionalizarlo, sin escapar de él acudiendo a mediums, a la teoría de la reencarnación y a todo ese tonto desatino. Vivir con ese vacío y hacerlo con la totalidad del ser. Y si usted penetra en ello paso a paso, encontrará que hay una terminación del dolor, una terminación real, no verbal, no la terminación superficial que llega a través del escape, de la identificación con un concepto o del compromiso con una idea. Entonces encontrará que no hay nada que proteger, porque la mente está por completo vacía y ya no reacciona en el sentido de intentar llenar ese vacío. Y cuando todo el dolor ha llegado de este modo a su fin, habrá usted emprendido otro viaje, un viaje sin comienzo ni final. Hay una inmensidad que está más allá de toda medida, pero uno no puede penetrar en ese mundo si no hay una terminación total del dolor. 29 de julio. Ok, Vol. Shirley. Vivir con el dolor. Todos experimentamos dolor. ¿No experimenta usted dolor en una u otra forma? ¿Y desea saber acerca de él? Si lo desea, puede analizarlo y explicar por qué sufre. Puede leer libros sobre el tema, o ir a la iglesia, y pronto sabrá algo acerca del dolor. Pero no estoy hablando de eso. Hablo de la terminación del dolor. El conocimiento no pone fin al dolor. La terminación del dolor empieza cuando nos endentamos a los hechos psicológicos que tienen lugar dentro de nosotros, y estamos alerta por completo, de instante en instante, a todas las implicaciones de esos hechos. Esto significa no escapar jamás del hecho de que uno sude, no racionalizarlo nunca ni ofrecer opinión alguna al respecto, sino vivir completamente con ese hecho. Vea, vivir con la belleza de aquellas montañas y no acostumbrarse a ellas, es muy difícil. Uno ha contemplado esas montañas, ha oído el torrente, ha visto las sombras avanzando lentamente a través del valle, día tras día. ¿No ha notado usted con cuánta facilidad se acostumbra uno a todo ello? Usted dice, sí, es bellísimo, y sigue de largo. Vivir con la belleza, o vivir con algo desagradable y no habituarse a ello, requiere una energía enorme, una percepción alerta que impida a su mente embotarse. De igual manera, el subimiento embota la mente si usted tan solo se acostumbra a él. Y casi todos nos acostumbramos a él. Pero usted no necesita acostumbrarse al dolor. Puede vivir con el dolor, investigarlo, comprenderlo, pero no con el fin de conocer acerca de él. Usted sabe que el dolor está ahí. Es un hecho, y no hay nada más que conocer. Usted tiene que vivir con el dolor. 30 de julio. Oak, Ball. Shelley. Estar en comunión con el dolor. La mayoría de nosotros no está en comunión con nada. No estamos en comunión directa con nuestros amigos, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Para comprender, pues, el dolor, uno debe amarlo, ¿no es así? Es decir, debe estar en comunión directa con él. Si usted quiere comprender algo o a su vecino, a su esposa, o a alguna relación, si quiere comprender algo completamente, debe estar cerca de ello. Debe llegar a ello sin reparo alguno, sin prejuicio, condena ni repulsión. Debe mirarlo, ¿verdad? Si yo quiero comprenderlo a usted, no debo tener prejuicios a su respecto, debo ser capaz de mirarlo, no a través de las barreras, de las pantallas de mis prejuicios y condicionamientos. Tengo que estar en comunión con usted, lo cual implica que debo amarlo. De igual manera, si quiero comprender el dolor, debo amarlo, debo estar en comunión con él. No puedo hacerlo porque estoy escapando del dolor mediante explicaciones, teorías, esperanzas, postergaciones, todo lo cual constituye el proceso de verbalización. Así pues, las palabras me impiden estar en comunión con el dolor. Las palabras o palabras de explicaciones, racionalizaciones, que siguen siendo palabras, un proceso mental, impiden que entre en comunión directa con el dolor. Pero solo cuando estoy en comunión con el dolor puedo comprenderlo. 31 de julio. Oak, Ball. B. Agosto. La verdad, la realidad, el observador y lo observado. Lo que es. Corazón lleno, mente vacía. No hay sendero hacia la verdad, ella debe llegar a uno. La verdad puede llegar a nosotros solo cuando la mente y el corazón son sencillos, claros, y en nuestro corazón hay amor. No si nuestro corazón está lleno con las cosas de la mente. Cuando en el corazón hay amor, no hablamos acerca de organizar la fraternidad. No hablamos de creencias, de división o de poderes que crean división, no necesitamos reconciliarnos. Entonces somos, cada uno de nosotros, simplemente un ser humano, sin rótulo alguno, sin una nacionalidad. Esto significa que usted debe despojarse de todas esas cosas y permitirle a la verdad que se manifieste. Y la verdad puede manifestarse solo cuando la mente está vacía, cuando cesa en sus creaciones. Entonces la verdad vendrá sin que la inviten. Llegará tan rápida y sorpresivamente como el viento. Llega en secreto, no cuando la aguardamos, cuando la deseamos. Está ahí, tan súbita como la luz del sol, tan pura como la noche. Pero para recibirla, el corazón debe estar lleno y la mente vacía. Ahora tiene usted la mente llena y su corazón está vacío. 1 de agosto. Oak, Ball. V. La verdad es un estado del ser. No hay camino alguno que nos conduzca a la verdad, y no hay dos verdades. La verdad no es del pasado ni del presente, es intemporal. Y el hombre que cita la verdad del Buda, de Shankara, de Cristo, o aquel que meramente repite lo que yo digo, no encontrará la verdad, porque la repetición no es la verdad. La repetición es una mentira. La verdad es un estado del ser que surge cuando la mente que busca dividir, ser exclusiva, que solo puede pensar en términos de resultados, de logros, ha llegado a su fin. Solo entonces existirá la verdad. La mente que hace esfuerzos, que se disciplina a fin de lograr un objetivo, esa mente no puede conocer la verdad, porque el objetivo es su propia proyección, y el hecho de perseguir esa proyección, por noble que sea, es una forma de culto de sí misma. Un ser así es un ególatra y, por lo tanto, no puede conocer la verdad. La verdad es para conocerse solo cuando comprendemos el proceso total de la mente, es decir, cuando no luchamos. 2 de agosto. Ok, Vol. B. La verdad no tiene lugar permanente. La verdad es un hecho, y el hecho puede comprenderse solo cuando las distintas cosas que han sido puestas entre la mente y el hecho son eliminadas. El hecho es la relación que tiene usted con la propiedad, con su esposa, con los seres humanos, con la naturaleza y las ideas. Y en tanto no comprenda el hecho de la relación, su búsqueda de Dios solo aumenta la contusión, porque esa búsqueda es un sustituto, un escape, y no tiene sentido. Mientras domine a su mujer y ella lo domine, mientras posea y sea poseído, no puede usted conocer el amor; mientras esté reprimiendo, sustituyendo, mientras sea ambicioso, no puede conocer la verdad. ¿Conoce la verdad solo aquel que no busca, que no lucha, que no trata de obtener un resultado? La verdad no es continua, no tiene lugar permanente, puede ser vista solo de instante en instante. Es siempre nueva, por lo tanto, es intemporal. Lo que fue verdad ayer no es verdad hoy, lo que es verdad hoy no es verdad mañana. La verdad no tiene continuidad.